Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos un siglo de 105 años. El siglo XIX venezolano, como periodo histórico, no coincide en el tiempo cronológico, ya que fue un periodo de 105 años. ¿Pero cómo? ¿Un siglo de 105 años en Venezuela? Pues sí, el siglo XIX venezolano empieza en 1830 con el gobierno de Páez y termina en 1935 con la muerte de Gómez. Como pueden constatar, 105 años, donde nos alejamos de la libertad y democracia que comenzó con la independencia. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida, y les habló Jaymar Márquez.